1974, cuando un visionario de la música tropical pensó en un éxito a futuro. Osvaldo Raggio comenzó a proyectar ni más ni menos que este éxito llamado Grupo Alegría. Los sueños se hacen realidad y hoy están presentes en este disco. Bienvenidos, Grupo Alegría, bienvenida a música. Los éxitos de todos los tiempos en este nuevo disco. Y junto a los amigos y junto a la gente llegan iluminados Grupo Alegría. La vigencia por años de una razón social bien santafesina. La vigencia de Grupo Alegría de Santa Fe. Las estrellas te contarán lo que sufre mi amor por ti. Las estrellas te contarán lo que sufre mi amor por ti. Hoy que lejos me encuentro y pienso que en estos momentos quiero regresar. Hoy que lejos me encuentro y pienso que en estos momentos quiero regresar. Regresar y decirte perdóname. Y decirte perdóname y volver a comenzar. Para disfrutar, para emocionarte, los temas que nunca pasarán de moda. Grupo Alegría de Santa Fe. Este es un humilde homenaje a mi amigo y gran amigo Osvaldo Raggio y su Grupo Alegría. Virgen que mi frente, tu cara con sus labios dulcemente, en el febril insomnio del amor. Buscaba yo la mujer pálida y bella, que en sueño me visita desde niño. Con ella mi dolor, como en la sagra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia. Yo presentí en el mundo tu existencia, y como a Dios sin verte te adoré. Los máximos exponentes de la música tropical siguen brillando. ¡Uy, uy, uy! Después dicen que soy borracho. ¿Cómo no emborracharme con estos recuerdos? ¡Uy, uy, uy! ¿Por qué me muero? Por estar en tus sueños, porque me siento el dueño, quiero tu corazón. Me llaman loco, porque te escribo versos, porque para nombrarte me basta una canción. Está vacío mi cuarto de soltero, pero es mi mundo entero con solo imaginar. cerrar mis ojos para escuchar tu voz. Basta cerrar mis ojos para escuchar tu voz. Imaginado amor, te quiero conocer y así poder brindarte mi bien, mi loco corazón. Imaginado amor, te quiero conocer y así poder brindarte mi bien, mi loco corazón. Osvaldo querido, aquí están tus amigos rindiéndote el homenaje merecido. Osvaldo Raggio, siempre en nuestros corazones. Grupo Alegría, para siempre. Una plegaria al viento rezó tu nombre, un sollozo de luz en tus ojos vi. Alimenta a mi corazón como la flor que alegra la primavera. Así llegaste tú a compartir mi amor. Veo crecer la noche y en el silencio de tus pasos al llegar, y sé marchita el tiempo del ayer, cubriendo de llanto nuestros días. Luna de amor silvestre, siento la dicha de tu amor al despertar. Y en la resolana de tu andar, quiera mi esperanza un nuevo día de amor. Darío Salvo, muchas gracias por compartir este homenaje con nosotros. El Grupo Alegría, Egidio Napa y su Juanita Bonita. El día que te encontré, de ti yo me enamoré. Mi corazón te amó, con pasión palpitó. Me dijiste te quiero, mucho, mucho te quiero. Entonces mi dulce Juanita, mi amor te entregué. Tú me has sabido comprender mis penas de amor, y es por eso vida que tanto te amo. Pero mañana me voy, sola, sola quedarás. Entonces mi dulce Juanita, tú me olvidarás. Juanita bonita, Juanita bonita, Juanita bonita. No, no, no, no, no, no, no. Juanita bonita, Juanita de mi vida. Juanita bonita, pronto tú me olvidarás. Juanita bonita, Juanita, Juanita, Juanita bonita. Te quiero mucho, te quiero. Y cuando se escriba la gran historia de la movida tropical, la escuelita estará vigente. Desde el cielo, su gran director, el hacedor de grandes voces, Osvaldo Raggio, dirá que la música tropical nuestra, la santafesina, está siempre y más que nunca vigente. Gracias, Osvaldo Raggio. Gracias, Grupo Alegría.